aquel trajecito gris que tiene florecitas de azar. Ponete aquel trajecito gris que tiene florecitas de azar. Es el que me hace recordar cuando yo me enamoré de ti. Es el que me hace recordar cuando yo me enamoré de ti. Ese es el que yo quiero que te ponga para recordar los tiempos pasados. Con ese es que yo quiero verte ahora para sentirme de nuevo enamorado. Yo sé muy bien que el tiempo pasó y que ya no vuelve a regresar. Sé muy bien que el tiempo pasó y que ya no vuelve a regresar, pero yo no dejo de recordar cómo fue que lo nuestro empezó. Pero yo no dejo de recordar cómo fue que lo nuestro empezó. Con ese es que yo quiero verte ahora para recordar los tiempos pasados. Ese es el que yo quiero que te ponga para sentirme de nuevo enamorado.